revista semanal radiofónica. Continúa la mañana de Recolectores por el aire de La Roja, sonando también con los amigos de Radio Panamericana. Parece que suena el programa por Tras la Sierra, también en El Grito. Y bueno, aquí lo van a escuchar a alguien conocido en todas esas radios, que es Alea Ross, columnista de este programa, amigo de la casa. Y está ahí, se escucha un barcito. ¿Estás por ahí, Lea? ¿Qué tal, Nero? ¿Cómo vas? Sí, en un barcito en pleno centro de Córdoba, capital. ¿Cómo están los frescos por ahí? ¿Cómo se viven en ese lugar tan húmedo que a veces los ataca el frío o los ataca el calor? No, ahora está, en este viernes pasado el mediodía, hay algo de solcito que calienta un poco y el cemento ayuda bastante también. Así que ando medio abrigado, así que también me da un poco de calor y bueno, me escude por aquí para disfrutar de un rico café. Bien. Bueno, se ve que todavía no nos traslada mucho el calor de las elecciones, más allá de que hubo bombas que fuimos charlando esta misma semana, cuando comenzaba todo, charlamos en el Enredando las Mañanas y hacíamos una revisada tanto de las bombas de lo que fueron las presentaciones de listas como la revisada por las elecciones, tanto las provinciales. No sé si tenés ganas como de encarar, a ver qué te sentís mejor, porque tenía dos cosas para charlar con vos hoy. Uno, lo que estuve leyendo tuyo de Grabois y de esta expectativa que hay sobre un supuesto cerrado de filas para tener una sola lista como proyecto o como desafío, objetivo de Unión por la Patria, aquel el otrora frente de todos, o Punilla, no sé, ¿qué tenés ganas de hablar? Me sorprende lo de Punilla, no sé en base a qué hay que hablar de Punilla. Bueno, porque se siguen dando las elecciones de algunos municipios y tuvimos el bombazo de nuestra querida Huerta Grande con, bueno, lo que veníamos un poco charlando también de cómo se venía desdibujando la gestión de Montoto, la llegada de Coraza, pero también, bueno, se definió Carlos Paz, que hemos hablado de Emilio Llosa en este espacio también. Lo de Punilla te diría que en realidad es también un reflejo de lo que pasa, de lo que pasó en la provincia y a nivel país, te diría. Es como que, por un lado, no se puede esquivar las situaciones internas que hay en todo pueblo. Ahora, sí fue muy notorio el cambio de color que han estado padeciendo algunas ciudades y comunas, incluso comunas pequeñas, que es difícil pensarlo que sea solamente una cuestión ligada a la situación interna de los respectivos pueblos. Claro, rebota un poco lo nacional y lo provincial también en las localidades, más allá del infierno chico. Lo que quizás se podría subrayar del caso de Huerta Grande, por ejemplo, es en cierta manera un reflejo de lo que implica este cambio generacional del PJ, por ejemplo. Y también que tiene su reflejo, que tiene un ligero reflejo de lo que pasó en la ciudad de La Calera. Antes de hablar de Huerta Grande, quizás tengamos que explicar un poco brevemente lo de La Calera. Recordemos que en la ciudad de La Calera, que no tuvo elecciones este domingo, sino en la anterior, en La Calera es una ciudad que, si se tiene que decir un apellido con enorme peso político, es Rupeil. Actualmente el intendente Facundo Rupeil, que iba a ir por la reelección. Pero ¿qué pasa? Resulta que tenía un competidor, también peronista, y que estaba ligado a su primo, Rodrigo Rupeil. En La Calera se sabe que hubo una riña familiar de la familia Rupeil que llevó a esto, en la división del PJ. Y perdieron las dos listas. Perdieron las dos listas frente a una lista que, bueno, tiene el sello de Juntos por el Cambio, pero que en realidad es una alquimia entre juecismo y el partido de encuentro vecinal de Aurelio García Elorrio. Recordemos que García Elorrio se convirtió en la tercera fuerza política a nivel provincial, o la cuarta, si incluimos el voto en blanco. Claro. Entonces, esta nueva fuerza novedosa que emerge en La Calera, yo doy el pronóstico de que se va a convertir en una suerte de epicentro de lo que es la judicialización de la política en Córdoba. Porque como el juecismo y el García Elorrioísmo se han cruzado varias veces en los ámbitos judiciales, no me sorprendería que empezarían a revisar los documentos, todo lo que tenga que ver en la situación financiera, etcétera, de todas estas últimas gestiones en La Calera, para, bueno, empezar a iniciar carpetazos judiciales contra el PJ, y ver de qué manera esto se puede provincializar. Esto en un panorama donde, recordemos, Juntos por el Cambio, si bien salió segundo a nivel provincial por la gobernación, salió primero en la legislatura. Claro. Y salieron primero en el Tribunal de Cuentas, que es ese ámbito donde vos podés hacer caramelos con los dulces, que con el azúcar que te dan los números financieros de las gestiones provinciales, y de ahí armar causas judiciales. Claro, es un lugar estratégico. Exactamente. Un poquito es lo que se vio en Huerta Grande también, porque ahí la gestión de Matías Montoto tuvo una dificultad parecida al de Rufeil, que es este tema de que varios de sus jugadores también se dividieron por razones, bueno, de razones internas, si se quiere. Y si bien es cierto que la sumatoria de las dos listas peronistas de una manera lineal no iban a quizás a ganarle a Germán Corazza, sí en cierta manera es un reflejo de estos cortocircuitos que está teniendo el peronismo, que se explica por este cambio generatorio que vive el PJ. En el caso de los no sé si se puede aplicarse de manera lineal en el caso de Huerta Grande, claro. Pero en el caso de La Calera, por ejemplo, Facundo Rufeil se autodefinía como un ultra kirchnerista. Y el otro candidato se ha sacado fotos con figuras ligadas a Martín Charchora. O sea, lo vamos a pegar con el charchorismo. Claro, ya más dentro de la interna propia del cordobesismo. Claro, que se explica, repetimos, con este tema de la brecha generacional. Y que es acorde a lo que ha sido este discurso de cierre que dio Martín Charchora a la 1:00 a.m. cuando todavía no estaban oficializados los votos, que se viene una nueva generación, y subrayaba una y otra vez sin la presencia de Schiaretti en el escenario. Ahí te traigo de vuelta a Punilla, porque también parte de esto que estás mencionando de lo generacional lo podría incluir a la familia Caserio también. Sí, es difícil, porque, es decir, el caserismo en realidad se supone que ahora está orientado a un proyecto, al proyecto de unión por la patria, digamos, al frente de todos, digamos. Y evidentemente está en sabiendo que Punilla es un departamento que ha sido de los que más votos se ha orientado a favor de Juntos por el Cambio, hay que ver hasta qué punto puede mantener su sostén en el territorio punillense también, o qué rol van a tener en los próximos años en la provincia de Córdoba. Mariana Caserio, digamos, ha sido candidata que, bueno, ellos mismos podrán juzgar o no como les fue, pero bueno, no, uno no podía darle mucha expectativa sabiendo que la ciudad de Villa Carlos Paz tiene un voto amarillo labionista muy concentrado. Habrá que ver que cuál va a ser el rol que tendrá el caserismo después de tantas décadas dentro del departamento Punilla. Hasta ahora lo que se ve es que parecería ser más orientados a ver qué rol van a tener a nivel nacional en los próximos años en caso de que gane Unidos por la Patria, o Unión por la Patria, siempre es difícil pronunciar. Sí, pero Lea, también podemos marcar acá en el caso del caserismo cómo se cruzan todos estos factores que estamos charlando, porque por un lado también cómo se va revoleando el voto o va y viene con una Córdoba que el amarillo le sienta bien. O sea que a nivel local pudo haber cambiado también la gestión, hasta incluso golpeado en el día a día del vecino. Pero por otro lado, las divisiones internas, que bueno, ya tienen 4 años, con el schiaretismo más duro, cuando Caserio ya se pasó definitivamente al frente de todos. Pero también esto que vos decís de que algunas etapas parecen ir cerrándose, incluso hasta me lo pongo a pensar con lo que se dice esta semana con Luis Juez también, al que parece que se lo quiere jubilar ya. A ver, hay una cuestión de tener presente, ni siquiera sabemos cómo va a ser el kirchnerismo en los próximos 4 años, porque pensemos que la fórmula Massa Rossi no refleja nada de lo que es el kirchnerismo. Massa, por ya lo sabemos, y Rossi, si bien uno lo ve a Rossi como alguien que ha estado apegado a bien histórico con el kirchnerismo, a Agustín Rossi no lo invitaron a subirse al escenario del 25 de mayo cuando se cumplieron los 20 años de sesión de Néstor Kirchner. Entonces ahí hay una situación bastante curiosa, y si en el caso de Córdoba ves cómo le fue la fórmula, creo, en Córdoba, que era la fórmula kirchnerista, tuvo una caída estrepitosa, es como que también uno se pregunta qué rol juega el kirchnerismo en ese sentido. Pero ahí vos ves que tiene más posibilidades un caserismo o la figura de Caserio o lo que puedan hacer, si están corridos un poco de costado los kirchneristas, o porque también lo que tenemos que leer es que al final no integró listas de diputados Caserio, que era uno de sus objetivos. Caserio solo es en realidad albertista, con lo cual recordemos que en este momento Carlos Caserio es vicepresidente del Banco Nación, así que no descartaría que tenga algún cargo importante en caso de que gane un Sergio Massa, por ejemplo. Pero no lo mandan a nada que tenga que ver con el voto, directamente como un jugador del equipo. Mira, puede ser un jugador a tener muy presente a la hora de disputar territorio en Córdoba, digamos, porque no tiene muchos a quien recurrir tampoco. Claro. Entonces yo creo que en cierta manera va a quedar delegado a eso, a ocupar quizás cargos importantes a nivel nacional. Y bueno, también tiene presente que creo en Córdoba tuvieron como principal candidato un intendente, digamos, el intendente Federico Alessandri de Embalse, que bueno, no dio buenos frutos, aún se supone que él tenía una experiencia en lo que es manejo de gestión, de hacer campañas en territorio, etcétera. Evidentemente eso no funcionó, digamos. Aunque te diría que me deja mal parado a la Cámpora. Recordemos que la vice era Gabriela Esteves, que es la referente de la Cámpora en Córdoba. Claro. Así que, pero en definitiva, me parece que lo que es el caserismo en sí, a simple vista, podría tener algún cargo a destacar a nivel nacional. Y bueno, habrá que ver cómo se hace a nivel Punilla, porque vuelvo a decir, lo de Punilla se refleja mucho lo que pasa a nivel provincia, a pesar de la heterogeneidad geográfica que tiene Córdoba. Porque lo que digo es, claramente el voto, llamémosle el voto sojero, se lo cedió a Juntos por el Cambio. Optaron por votar a Juntos por el Cambio. En todos estos 3 años y medio de Schiaretti se desesperó porque los referentes de la agroindustria lo apoyen con el discurso de vamos a hacer biocombustibles. Córdoba va a dejar de tener combustible fósil. Lo vamos a abandonar acá unas décadas y vamos a nutrirnos solo del líquido que se va a procesar de la soja y el maíz. Una promesa ambótica, pero que en realidad era evidente que la idea de que se logró no es una forma de capitalizar el voto. Y bueno, no convenció porque evidentemente el sector de la agroindustria optaba por un endurecimiento del discurso que quedó centralizado en los jueces y fueron para este lado, a pesar de que en algunos de esos departamentos también hubo una gran abstinencia de votos. Pero bueno, en definitiva, se sintieron casi identificados con juez. No les convenció este discurso de la transversalidad de Charchora. Y bueno, habrá que ver si cambiaba o no el hecho de que Martín Charchora, en lugar de tener una radical de vice, iba a poner al otro candidato como vice, que era el intendente de Río Cuarto. Claro, a ver, quedará por ver qué hubiera pasado con esa fórmula. La realidad es que el Río Cuarto también ganó Juntos por el Cambio en todo el departamento. Y estamos hablando del departamento donde nació José Manuel de la Sota, Claro. Donde nació el cordobesismo. Lo que quiero decir todo esto es que si hay una síntesis de todo esto, de toda esa geografía heterogénea, es que es algo que se está reflejando a nivel nacional. Hay un sector importante de la sociedad que reclama, que de alguna manera apunta a un endurecimiento hacia las políticas, hacia saber qué, a qué chivo expiatorio, y por el otro lado sectores que tratan de buscar la manera de equilibrar todo, sea encargado por un Massa o por un Larreta, por ejemplo, y esto, bueno, está generando esa suerte de grieta, llamémosle. Schiaretti dijo, en Córdoba no hay grieta. Bueno, los votos dijeron lo contrario. Hubo claramente una gran diferencia en la región norte de la provincia de Córdoba, donde votaba Don Pocachora, apuntado quizás a un conformismo de lo que es una gestión equilibrada, y un sector del sur de la provincia que ha reclamado un mayor endurecimiento, por lo menos de la boca para afuera. Esa es una realidad que se vive en la provincia, y te diría que esto es un reflejo de lo que pasa en el país. Estamos lejos de ser una isla. Claro. Che, no quiero aprovechar esta repasada que está riquísima de Punilla, y con esto cerramos, que es preguntarte si dentro de toda esta descripción entra Cosquín con la salida de Musso, o si jugó mucho Autovía. ¿Cómo la lees, la salida de Musso y también la llegada de un peronista, de un peronismo tal vez más cercano al kirchnerismo, tal vez? Bueno, eso quizás habría que preguntarle a la comunidad coscoína. Yo por lo pronto lo que veo es que no lo veo ajeno a lo que venimos comentando. Uh-huh. Como que hay una demanda de un notable cambio de colores de un lado y del otro. Si incidió o no lo de la Autovía, no te sabría decir, digamos. Hay que tener en cuenta que también quizás jugó en contra el hecho de la decisión de Schiaretti de no habilitar las reelecciones indefinidas en los intendentes y jefes comunales. Yo creo que una parte también se explica esa decepción que ha tenido varios capataces, ese discurso, falta de tiempo de poder armar nuevos cuadros. Yo personalmente no conozco a la esposa de Gabriel Musso, que fue la candidata. Uh-huh. Pero sí puedo decir que a nivel provincial hubo una escasez de tiempo de parte de varios intendentes de poder formar cuadros, y eso llevó a que en algunas ocasiones tuvieron que elegir familiares directos, es decir, gente de confianza para que sean sus herederos. O portadores de apellido también. Claro, no es... o los hijos, etcétera. Uh-huh. Repito, no estoy diciendo que la esposa de Musso sea alguien con falta de capacidad de hacer política, porque no la conozco, pero yo creo que eso le jugó en contra también en parte a Musso en esa derrota. Uh-huh. Pero bueno, también hay que preguntarse por qué no cambió un tono de color más intenso en Cosquín, porque en definitiva se eligió a una figura peronista, pero desalineado lo que es la gestión provincial. Claro. Habrá que ver cómo va a ser esa gestión pública dentro de la capital nacional del folclore, con esta particular que tiene el intendente electo que desde el Consejo Deliberante había presentado un proyecto de ley en contra del glifosato, lo cual es bastante curioso, digamos. Habrá que ver cómo va a continuar, pero sí, en definitiva Cosquín ha sido como una anomalía dentro de lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba, siendo una provincia muy anti-kirchnerista, pero por otro lado se comprende en base a estos cambios de ánimo que han tenido los votantes, más allá de las realidades comunales. Lea, que tengas un lindo fin de semana. Gracias por este ratito. No, gracias a vos por acompañarme con este cafecito. Un abrazo muy grande. Chau, chis.